llorando por ti. Estoy sufriendo por ti. No te imaginas lo que siento por ti. Si no estás a mi lado voy a ser infeliz. Yo te amo y pasa, pasa el tiempo y aún no te he olvidado. No sé qué tú me hiciste y que me tienes congelado. Viviendo otra aventura pero sigo enamorado. Porque yo a ti te amo, te amo. Ay, amor, cómo me duele no tenerte. Y que en mi vida estés ausente. Sabes que te amaré por siempre, por siempre. Una nueva lección. 18 quilates.